el traslado del cuerpo a la morgue de la Corte Suprema de Justicia en Buenos Aires. Se hará entre hoy y mañana. Tenemos que volver para concretar el horario. Y bueno, estas fueron las cuestiones que tratamos con el juez. ¿Y los primeros indicios qué dicen? Por ahora nosotros no podemos decir nada hasta que no estén los resultados de la autopsia. Doctora, ¿qué es lo que falta para confirmar la identidad? ¿Esto de no realizar las pericias aquí y sí en la ciudad de Buenos Aires? Sí, también por una cuestión técnica del propio lugar de la morgue. ¿Pero usted dice que no están dadas las condiciones aquí en Esquel para hacer las pericias o las primeras pericias, por ejemplo? La familia requiere que se haga, que se extremen los recaudos para esta pericia y entendemos que es en la Corte Suprema de Justicia. ¿Sergio pudo reconocer el cuerpo? No, no lo reconoció. ¿No se puede reconocer por los tatuajes o por algo visualmente? No, todo eso va a ser materia de la autopsia, todavía no se hizo nada de eso. ¿Ha tenido acceso del cuerpo? No, nosotros ya directamente el cuerpo ya está, se va a trasladar y se lo va a ver en los peritos. ¿A qué hora será, doctora, el traslado? No sabemos, justamente estamos entre hoy y mañana. ¿Qué trámite falta para el traslado? Y se está acordando con las cuestiones meteorológicas, así que estamos... ¿Es un avión de prefectura desde acá del aeropuerto de Esquel? Sí. ¿Ya está preparado el avión o resta que venga? No, ya está. ¿No la familia va a acompañar el lugar del hallazgo del cuerpo? Nosotros vamos a garantizar la cadena de custodia, así que en todo momento vamos a estar acompañando el cuerpo. Digo, pero además de la cadena de custodia, va la familia, va Sergio también. Claro, en el mismo avión. Por eso, sí. ¿Nos puede precisar el lugar del hallazgo del cuerpo? ¿Es donde dice la fiscal, ahí a 300 metros? El hallazgo del cuerpo fue en el mismo lugar donde ya se hicieron 3 rastrillajes. Así que nosotros estamos, eso es materia también de... ¿En qué 300 metros río arriba es así? Entonces, para usted, ¿cuáles fueron las fallas? ¿Por qué no se encontró antes este cuerpo? Bueno, eso es materia de estudio y de investigación. ¿Quedaron conformes con el trabajo hecho en el río en el lugar donde encontraron el cuerpo? Y bueno, en el día de ayer que Sergio y pudimos participar, pudimos controlar, es la primera vez que nosotros podemos, que la familia puede participar del rastrillaje. Así que bueno, se fue cuidadoso con la familia, el juez fue muy cuidadoso con Sergio cuando encontró el cuerpo, se lo dijo personalmente, así que bueno, después estuvimos hasta la noche. A ver, doctora, uno de los testigos, Santana, había brindado información con respecto a una campera de color celeste, esto se pudo observar, ¿sirve para la identificación del cuerpo? Bueno, sí, por supuesto. Eso, en definitiva, son los peritos forenses los que van a determinar. Y luego de tres rastrillajes, ¿cuál es la hipótesis de por qué no se encontró antes el cuerpo? ¿Cuál es la hipótesis que tiene la familia? Bueno, no, tenemos todas las hipótesis. ¿Por qué un cuerpo aparece luego de, en el cuarto de rastrillaje, en un espacio tan pequeño? Porque no es que se encontró en un lugar, sino ahí, a simple vista. ¿Creen que fue plantado el cuerpo entonces, doctora? Y es una hipótesis, obviamente. Sí. Fue 300 metros río arriba, como dijo la fiscal. Eso lo tengo firmado a ustedes también. Inclusive uno va cuando va caminando, sin necesidad de bajar hasta la vera del río, se veía el cuerpo. O sea, se veía a simple vista. Sí, a simple vista. Estaba flotando entonces. Sí. Atrapado en un árbol. Entre las ramas. ¿Ilegalmente cómo siguen los pasos, doctora, después de...? Bueno, nosotros ahora, en principio, esperar el resultado de la autopsia. Y después continuar con las medidas que ya estábamos en el ámbito de la desaparición forzada. ¿Conforme con la actuación del juez? ¿Conforme con la actuación de Geral en esto? Sí, la verdad que hasta ahora nosotros, todas las medidas que adoptó fueron con mucho cuidado, no solamente para las familias, sino también para los miembros de la comunidad. Así que hasta ahora estamos conformes. ¿Le dieron alguna fecha de cuándo va a estar la confirmación acerca de la identidad del cuerpo, del ADN, de cualquier otro estudio que se haga? Y bueno, lo que pasa es que todo va a depender de cuándo podamos llegar hasta Buenos Aires con el cuerpo y a partir de ahí se tienen que notificar a todas las partes y empezar a hacer la... O sea, que el traslado debe ser cuanto antes. Sí, sí. ¿Manejan la posibilidad de hacer una conferencia de prensa? Me refiero a Sergio, para dar detalles de cómo se está dando todo. Sí, pues es probable que Sergio y Andrea quieran... ¿Va a ser aquí en Esquel hoy? Sí, sí. A lo mejor. La verdad es que no les puedo confirmar porque todavía no pude hablar ahora con ellos. ¿Hubieran querido que haya más funcionarios nacionales en Esquel presentes en esto? No, la verdad que los funcionarios nacionales federales que estuvieron presentes no fueron convocados por la familia. La familia no se comunicó con el gobierno, no pidió la presencia de nadie. La presencia del secretario de Derechos Humanos de Nación fue una provocación, por parte del secretario, no solamente porque nunca se... todo el tiempo se obstaculizó, inclusive, una investigación independiente, imparcial. Fue una provocación lo del secretario. Ahora, doctora, teniendo en cuenta algunos detalles de que el cuerpo o por lo menos Santiago Maldonado estaba tatuado en diferentes sectores de su cuerpo, es una posibilidad de poder ser o identificar rápidamente justamente el cuerpo que apareció ayer en el río Chubut. ¿Se intentó hacer esto o no? ¿Por las condiciones del cuerpo no se puede sacar la ropa? No, porque todo eso es materia de una autopsia, entonces no se tocó el cuerpo. ¿Hay una marcha convocada para las 6 de la tarde hoy? ¿Están en conocimiento la familia, ustedes? No, yo la verdad que desconozco. Doctora, ¿se están haciendo más peritajes en el río para tratar de determinar cómo llegó el cuerpo ahí? Bueno, esa es una de las medidas que estamos solicitando.